quiero el ritmo para que goce la gente. Ahí nada más quiero el ritmo sabroso y contundente, mezclado con sabrosura, guapacha y chacharacha, para que gocen de altura los pollos y las muchachas, que sientan bien resonante los baches en la tumbadora, que resuenen los cencerros y las trompetas sonoras.